Para nosotros, primero y principal, en términos tan difíciles de la pandemia y después de venir arrastrando 4 años un proyecto neoliberal como el macrismo que terminó de destruir lo poco que había el aparato productivo activo porque los años venían siendo difíciles, nosotros con las cooperativas de trabajo, igual que muchas pymes, logramos resistir a distintas situaciones complejas, como cuestiones administrativas, donde se cerraron muchísimas cooperativas y donde el gobierno no confiaba en nosotros como generadores de trabajo y producción, sino que nos veían como una cuestión solamente asistencialista. Y después, en términos productivos en general, del sector textil, la industria textil la viene pasando mal ya de hace varios años, por la caída del mercado interno, en su momento por la apertura de las importaciones. Por eso, para nosotros, el cambio de gestión y gobierno en la provincia de Buenos Aires, en lo nacional también, era una apertura interesante para volver a reactivar las distintas cooperativas, en este caso del sector textil, como en el caso de la construcción, cooperativas alimenticias, cooperativas de reciclado, distintos sectores fuertes que tiene el cooperativismo de trabajo. Particularmente ahora nosotros nos encontramos fabricando kits sanitarios, que son camisolines, botas y cofias, donde se hacen, nosotros estamos haciendo 20 cooperativas, están haciendo alrededor de 200.000 kits en estos 2 meses que siguen, septiembre y octubre. En la ciudad de La Plata es como el centro donde funciona el polo cooperativo en el Parque Castelli, en la calle 26, 65 y 60, 65 y 66. Es el lugar donde se hace el acopio, el corte y la preparación de los kits, igual que en Matanza. Y luego, tanto desde La Matanza como de La Plata, se distribuye. Nosotros en la región de La Plata, Berisso, Ensenada, tenemos 6 talleres, unidades productivas cooperativas, y así se van distribuyendo en Avellaneda, en Lomas de Zamora, en Berazategui, en Florencio Varela, en Matanza hay 8 cooperativas, en Ciudadela. Bueno, es un encadenamiento productivo que es la red textil, en la cual se trabaja de forma colectiva entre las distintas cooperativas. Ninguna cooperativa hace una sola cosa, sino que entre todos vamos construyendo un producto homogéneo, como en este caso son los camisolines. Y todos los productos que sea, se trabaja así. Por eso también para nosotros es una muy buena oportunidad con este cierre que hay a la fuerza de distintas fronteras a nivel también comercial y productivo por el tema de la pandemia, de que se vuelva a pensar en sustitución de importaciones, no solamente de los productos sanitarios, que era un negocio que se importaba de China. Digo, había muy pocas fábricas en Argentina de productos descartables sanitarios, como son todos los productos de friselina descartable, obviamente homologados y sanitaria, pero se traía siempre de afuera. Es una gran oportunidad, que es una demanda por la pandemia, pero nos parece que esas políticas, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nacional, tienen que seguir existiendo. Tiene que haber una política concreta de o sustituir o impulsar sectores productivos, como en nuestro caso el textil, que generan mucha mano de obra intensiva, muchas fuentes de trabajo, sentados en una máquina cosiendo, cortando. Y no es una tecnología muy moderna que se aprieta un botón y sale un camisolín, sino que depende de muchas personas. Y eso es lo que genera ese ingreso para los vecinos y las vecinas de la ciudad de La Plata, como de cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires o de la provincia. Por eso nos parece importante, porque cada uno de esos compañeros o compañeras, cuando termina de fabricar lo que está haciendo y genera un retiro, como nosotros llamamos al salario de la cooperativa, va al supermercado a la esquina de su casa, le compra zapatillas a sus hijos, gasta en algún lugar de entretenimiento, y eso genera consumo interno en la región y en los distintos lugares. Por eso nosotros, dándonos trabajos a una cooperativa o a una pyme, también reactivamos la región, los pequeños comerciantes de la zona. Digo, no solamente ayudarnos a nosotros. Por eso es muy importante pensar en que las cooperativas y las pymes podemos generar valor agregado a una situación que por ahora el gobierno, y nosotros también lo acompañamos, genera o algunos subsidios para sobrepasar esta crisis o alimentos a los sectores más populares, que es una etapa, pero también hay que empezar a pensar en cuestiones más concretas que sean más a mediano plazo. Y ahí está el cooperativismo de trabajo, que lo demostró en los primeros años de Néstor Kirchner cuando volvió al gobierno, cómo se reactiva el motor económico, cómo se reconstruye el tejido social y la dignidad de muchos trabajadores que estaban desocupados, fue con las cooperativas. Y nos parece que en este momento es uno de los mejores momentos para confiar en el sector de la autogestión, la economía social y el cooperativismo de trabajo.